Bueno, sumamos a la charla a alguien que conoce muchísimo Mar del Plata, obviamente, donde está yendo vos, que es Guillermo Larbarte, el entrenador de Boca, así que lo podés saludar, Fabi. ¿Cómo te va, Guille? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día. Buen día, Fabi, Santi, Nico, bueno, toda la audiencia. Los escucho un poco bajo, ¿eh? Sí, yo también estoy en camino a Mar del Plata, estamos ya cerquita de lo que es Chascomús, así que no anda. Hoy estuvimos una mañana accidental. Te escucho bajo, casi no te entiendo. Hola. Bueno. Fabio, si querés, hablo yo con Guillermo. Porque, ahí está mejor. Claro, está mejor. Porque te cuento, Guillermo, Fabián está yendo hacia Mar del Plata, está en Chascomús, por el problema que hubo en Aeroparque y en Ezeiza, ¿no?, con los vuelos, así que finalmente se está yendo en un remis a Mar del Plata para el partido televisado esta noche entre Peñarol e Hispano. Pero bueno, felicitarte por el inicio de temporada. ¿Qué análisis haces, no?, de lo sucedido ayer en el Templo del Rock? Sí, estamos contentos. Nosotros nos quedamos con bastante bronca del Super 20, ¿no?, por cómo se terminó la cosa. Y de esta última semana hemos tenido algunos problemas, pero de todas formas creo que conforme, porque el equipo hizo un gran trabajo con muchísimo respeto al plan de juego. Creo que nosotros hemos trabajado mucho para poder controlar a obra y bueno, creo que lo pudimos dominar desde el aspecto defensivo y el ritmo de juego, y a partir de ahí estuvimos más seguros, más claros en la ofensiva. Pero creo que por ser el primer juego y en un lugar difícil contra un rival que siempre es complicado, haber ganado no fue muy bien. Bueno, sí, además ganaron de visitante, algo que se les complicó bastante, ¿no?, lo que había sido el Super 20, con una sola victoria en cuatro juegos. Sí, la realidad es que tuvimos tres salidas, y a principio de temporada, y que ya lo hemos hablado, nosotros la pretemporada no fue la deseada. Martín se incorporó dos días antes del inicio del Super 20, después de que venía recuperando la lesión. Con Regi, que también estaba bastante desentrenado, llamémosle, así que me parece que el equipo fue creciendo dentro del Super 20. El último juego con San Lorenzo había sido muy bueno en el Pando, y bueno, creo que el equipo de a poquito va creciendo dentro de sus posibilidades, ¿no? Bueno, antes lo mencionaste y obviamente no puedo dejar de preguntarte, ¿no fue la despedida que quisieran, ¿no?, en lo que había sido el Super 20? Bueno, ¿qué mea culpa? ¿Cuál fue el análisis, ¿no?, de esa situación incómoda de perder por la falla en el reloj de 24? Mirá, ahora con Martín Lego ni se puede creer que dos veces me pasa lo mismo en la misma cancha, porque yo me acuerdo muy bien en el 2004, yo justo esa tarde me había reunido con Domingo Roble, cerramos contrato para Peñarol y fuimos a ver la final de Boca Gimnasia, y pasó algo similar. No sé si es el destino. Nosotros hoy por hoy la realidad es que Boca tiene las mejores prestaciones, nosotros estamos muy muy conformes con todo lo que nos brinda el club y las posibilidades de trabajar, y bueno, creo que esa falla, me parece que también como se decidió todo muy rápido, me parece que bueno, yo no sé si llamarle el destino, pero también hay todo un trabajo en la gente de mantenimiento, todo lo que trabaja día a día, porque nosotros lo vemos, y bueno, y hay veces que las máquinas fallan, ¿no? Entonces sería muy fácil buscar un culpable, pero son cosas que suceden y que bueno, que para la próxima hay que tratar de poder estar, no sé si la palabra no es más atento, sino que tratar de cubrir todas las posibilidades, porque estamos en un club que lo puede hacer, ¿no? Pero me imagino que esperando con ansias volver a enfrentarte con San Lorenzo, ¿no? Porque dio la sensación que podían dar el golpe. Mirá, nosotros creo que jugamos muy bien con San Lorenzo cuando nos tocó jugar del Pando, y después eso tiene su, sabemos el potencial que tiene, sabemos que es un equipo referente porque es el campeón de los últimos años, pero bueno, Me parece que hoy por hoy, no solamente San Lorenzo, creo que ya hay 3, 4, 5 equipos en la liga que se han armado para poder ser protagonistas de verdad. Y esta es una liga de que tenés que estar preparado todos los días, no tenés ficha libre nunca. Entonces, no digo la palabra subestimar, pero no te podés desenfocar porque te lo hacen pagar. Entonces, todos los equipos son duros y todos se preparan y todos los entrenadores trabajan. Cada victoria hay que disfrutarla y al otro día tenés que ponerte a trabajar de nuevo. Bueno, pensando en el futuro, ¿qué pasó con Larry? ¿Cómo sigue esa situación? ¿Quién viene? ¿Si viene alguien? ¿No viene nadie? No, Reggie tiene una contractura que estaba prácticamente al borde del desgarro. Entonces, una de las cosas que siempre vamos a priorizar, y sobre todo en el momento de la temporada que estamos, es la salud del equipo. O sea, yo no. Entonces, él ayer por la mañana intentó probamos, sentí algunas molestias. Si hubiera sido un juego totalmente decisivo, un último juego o algo, o un playoff, hubiera estado en cancha, o hubiera estado dentro del roster, pero ayer no quisimos tomar ningún riesgo de posibilidad de lesión. Y en cuanto a la continuidad en el día a día, nosotros estábamos en el armado con un jugador de diferentes características a él. Pero bueno, también hay que ser respetuoso porque él es un buen profesional, una buena persona que trabaja todos los días, y si queremos mejorar el equipo, veremos si podemos reforzar o no. También hay un índice económico. Sabemos que también en el club se está viviendo un momento importante con el tema, no sé si político, sino que va a haber elecciones. Entonces, bueno, hay un conjunto de cosas que no sé si la palabra es que condicionan, sino que se van a ir delineando dentro de la temporada. Podríamos decir que te pasan todas juntas, ¿no? El tema dólar que explota, el tema de las elecciones, ¿no? Que define muchísimo, sabiendo lo que significa también el básquet en la institución. Sí, mirá, el tema del dólar afecta a todos. Eso es una realidad. Parece que eso es algo que afecta a todos. Boca siempre, o desde que yo estoy, ha sido muy respetuoso en el presupuesto. Es un menor eso. Las condiciones de trabajo, como te decía, son excelentes, la logística es excelente. Entonces, el plantel tiene la mejor prestación, el plantel club. Y bueno, sabemos perfectamente que estamos en el club o la marca más importante del país. Sabemos que el fútbol es la principal actividad, sabemos que el básquet es la segunda. Y bueno, no sé si nos pasan todas, pero el equipo está bien. Tenemos cinco o seis jugadores que se han formado dentro del club. Y que conoce lo que busca, y creo que de esa forma también hemos ganado un poco de identificación, y que el grupo está bien y que quiere conseguir cosas, así que poco a poco tenemos que ir también. Creo que estamos dentro de la institución, tenemos nuestra identificación, o como que siempre estamos presentes, pero bueno, lógicamente que todos queremos un poquito más. Bueno, y en cuanto a los objetivos para la temporada, después de haber completado unos muy buenos playoffs con Boca, y para mí se han reforzado con dos jugadores que les puede traer muchísimo, ¿no? Más allá de su experiencia ganadora, como son Fede Aguerre, que bueno, que ayer ya demostró su valía, ¿no? Y la llegada de Martín Leiva, que no hay que decir mucho de él, ¿no? Su nombre ya es una marca registrada dentro de la Liga Nacional. ¿Cómo lo ves a este Boca? Mira, nosotros estamos bien y creciendo. Por ahí, enganchando con lo que me decías, lo que hablábamos antes, este equipo estaba delineado con Jacinto Rivero. O sea, nosotros queríamos sostenerlo lo de la temporada pasada y poder mejorarlo. Conseguimos dos fichas importantes, como la de Fede y la de Martín, Y bueno, creo que cuando hablamos de objetivos, nosotros queremos mejorar lo del año pasado. Queremos mejorar. La misma liga te está marcando de que estar entre los ocho tiene otra valía por el formato que se va a jugar. Creo que el año pasado, quieras o no, hacía mucho que Boca no entraba en torneos internacionales, así que clasificó para jugar interligas. Y bueno, ahora queremos dar un paso más. Hace dos años Boca estaba jugando quinto juego de descenso, ¿no? Entonces, me parece que vamos de menos a más en la construcción del equipo, en el desarrollo de una idea, y bueno, vamos creciendo y dando pequeños pasos sólidos. Y el año pasado fue un poco de conocimiento, este año va a ser de consolidación. Y después el final no sabes hasta dónde, porque no es algo que se fue, no es matemático, y que decís, bueno, el año pasado fui 8 o 7, el año que viene soy 5, y después voy a ser 3 y después voy a ser 1. Me parece que también va en el grupo en lo que va creciendo, y me ha pasado con otros equipos que quizás superamos las expectativas, nuestras expectativas, poder ser protagonistas, poder meternos en el lote de arriba y salir a pelear. Bueno, Guille, te deseamos lo mejor, nos estaremos viendo pronto, ¿no? Si bien es cierto que ahora Boca tiene una dura salida, como es ir a jugar a la cancha de Gimnasia, que es un Gimnasia que está realmente encendidísimo en este momento de la competencia. Nos veremos el 21 en el partido contra Comunicaciones. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, como vos decís, nosotros sabemos que tenemos un arranque difícil, porque ir a una de visitante, después a Comodoro, y después en casa recibimos Comunicaciones. O sea, son todos equipos que están bien perfilados para la liga y que tienen buenas expectativas, y como te decía antes, te va a ser muy bien. Así que seguir trabajando, y bueno, les agradezco mucho, les mando un saludo grande a ustedes y a toda la audiencia. Será hasta pronto, Guille, un abrazo grande.